estaba calmo todavía. Alguien gritó que vienen por nosotros. Cruzar era la única salida. Cuando la vara levantó, doble pared hecha de mar, lo puedo ver. Estamos en camino a la ciudad. Yo.